Bienvenidos a Gastando XP, el espacio donde conversamos temas innecesarios pero medianamente entretenidos sobre juegos de rol. Innecesario pero medianamente entretenido, como planear personajes que jamás serán jugados en mesa. Este es el capítulo inaugural de una nueva serie que estamos sacando, donde vamos a hablar sobre los NPCs, los personajes no jugadores. Esta serie se va a componer de tres capítulos, uno que va a tratar sobre NPCs menores, uno sobre aliados y finalmente uno sobre villanos. Y para que empiecen a escuchar esta serie con nosotros, les recordamos que estamos no solo en YouTube, sino que ahora en Spotify. Búsquennos como Gastando XP, todos los capítulos que ya hemos grabado están arriba y atentos a nuestros lanzamientos semanales. Vamos a abrir entonces esta serie sobre NPCs hablando desde la base, desde la piedra angular de sobre la que vamos a construir todo esto, los personajes menores, los personajes que solemos a veces darle menos importancia, pero que en la construcción de una historia y en la interacción que se da dentro de una historia suelen ser muy importantes. Pero hay que preguntarnos para empezar, ¿qué son estos personajes? ¿Qué son los NPCs en un juego de rol? El nombre lo explica un tanto, que es básica y es básicamente cualquier individuo en el mundo en el que nos estemos desarrollando, en el que estemos viviendo esta historia, que no sean los jugadores. O sea, es básicamente todo lo que el narrador o Dungeon Master interpreta frente a los jugadores. PNJ, personajes no jugadores. Sí, creo que se explica bastante bien con eso. No hay mucho más que expandirse en el asunto. Y ahora, hay que preguntarnos si es que esto realmente es necesario dentro de un juego de rol, o es solamente porque el máster se sentía aburrido de no estar roleando con el resto y quería tener un montón de personajes para poder meterse de lleno al juego. O sea, yo creo, o sea, al menos una de mis principales motivaciones al narrar es a la hora de interpretar NPCs. O sea, por lejos creo que es una de las cosas más divertidas de narrar, es de las cosas gratificantes de narrar. Dentro de estos NPCs nos vamos a enfocar, como dije anteriormente, en los menores, en los NPCs más pequeños, menos desarrollados, pero sumamente importantes dentro de una historia. Y tenemos una clasificación de estos y vemos principalmente tres categorías. Los instrumentales, los ambientales y los de combate. Ya, partamos con los instrumentales, que responden mucho a la pregunta de ¿para qué sirven los NPCs? Porque el personaje no jugador instrumental es básicamente, cumple una función, es de hecho el que más se podría replicar en los RPGs en videojuegos. De hecho. Es aquel que nos vende cosas como jugadores, es aquel que nos da las pistas, es un engranaje de la historia. No solo de la historia, sino que también del mundo que se construye alrededor de los personajes. El NPC instrumental, claro, cumple siempre una función, ya sea dentro de la historia o dentro del mundo, que por lo general nace en necesidad de las interacciones de los personajes. Como dices tú, cuando necesitan que alguien les venda algo, que alguien les dé una misión, que alguien envíe un mensaje por ellos, o cuando pides hablar con el sheriff de la ciudad, con la policía, o con un vendedor de información. Son esos personajes que van apareciendo, ya sea de manera improvisada o de manera premeditada, para ir llenando los espacios y las necesidades de los personajes, jugadores. Son en gran parte lo que hace muy casi que el mundo sea verosímil, porque son los que le dan funcionamiento al mundo. Son, de hecho, es fácil hacer el paralelo con el mundo real. Son aquellos que necesitamos para que la sociedad funcione y, en este caso, para que nuestro imaginario funcione. No estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que los instrumentales hacen verosímil el juego. Sí. Pero los que hacen verosímil el mundo son la siguiente categoría, los personajes menores ambientales. Porque cumplen una función más estética, más de contexto, más de dibujar el contorno de los escenarios y de los espacios y de las interacciones menos importantes para temas de trama, pero mucho más importantes para temas de construcción del mundo y de la sensación del lugar. Estos son, para mí, los que le dan verosimilitud al mundo. Yo le voy a hacer un matiz ahí. No sé si es que le dan verosimilitud al mundo. Para mí el instrumental quizás es a la historia, puede ser. O sea, funcionan en favor de la historia, en función de la historia. Siento que la ambiental tiene una labor más importante incluso que la verosimilitud, que es un mensaje desde el narrador. El ambiental, cuando tú pones estos personajes en los jugadores ambientales, que para que se entienda, porque no lo hemos dicho, es por ejemplo la multitud en la mitad de un concierto jugando Cyberpunk Red, ahora la última versión que salió, que nos da a entender, por ejemplo, lo violentos que pueden verse, lo enajenados que pueden estar. O puede ser en Dungeons and Dragons, el pueblo temeroso. No tienen nombre, son ni rostros muy definidos, pero son esencialmente un mood, son un sentimiento, son eso. No sé, porque si bien una forma muy común de esta categoría son los personajes como de relleno, de background, de que se cuentan por lo general en grupos, un personaje ambiental también puede ser uno solo, identificado con nombre y apellido. Puede ser un músico que te encuentras en la taberna, pero si no está cumpliendo una función dentro de el engranaje de la historia, no es instrumental, es ambiental. No es necesario que sea un grupo sin nombre y sin rostro. Sí, bueno, también las categorías estas no son estáticas, se combinan. Los acabamos de definir también que unos son de combate, y si de repente el grupo decide atacar a uno, se va a volver de combate. No, claro, lo que quería poner en claro es que no es necesario que los personajes ambientales sean en grupo y no tengan nombre y no tengan definición. El personaje puede estar definido y ser solamente ambiental y no cumplir otra de estas funciones que hemos dado. Sí, es verdad. Por ejemplo, un buen ejemplo quizás sería Johnny Silverhand en el mundo de Cyberpunk. Pensando en Cyberpunk 2020, si está presente Johnny Silverhand, tiene nombre, es mundialmente famoso en el setting, pero no está cumpliendo una función instrumental ni de combate, por ahora, porque Cyberpunk en cualquier momento hay combate. Claro. Y es meramente ambiental, y como tú dices, muy, muy identificable. Claro, muy importante. Y a menos de que la historia se relacione directamente con él, no va a llenar una categoría de aliado o de villano, estas grandes categorías que hablaremos más adelante. Si es que no te relacionas directamente con él, se va a quedar como un personaje ambiental muy bien hecho y muy bien definido. Pero sigue siendo un personaje menor. Sí, Para la función de la historia específica me refiero, no es que Silverhand sea menor, para nada, es Keanu Reeves. Claro, es Keanu Reeves, qué buen punto. Es el elegido, de cierta forma. Sí. Es Keanu Reeves, ¿cierto? Sí. Tenía en mi mente la imagen del manual ochentera. No, es Keanu Reeves. Qué potente. Sí, está fuerte la cosa. Está fuerte. Bueno, no vamos a hablar de NPCs, vamos a hablar de Keanu Reeves en este capítulo. Claro. ¡Boom! Era toda una trampa. ¡Boom! Bueno, importante es que todos los NPCs, estos NPCs menores, se pueden convertir, lo vamos a hablar después, se pueden convertir, sí, en algo más, que son lo que veremos en los siguientes episodios de este serial. Y finalmente, la tercera categoría que identificamos es los que nacen para ser parte de un combate o de un encuentro, de una escena de acción. Insisto, ya sea de manera improvisada o premeditada, son aquellos personajes menores que son más que la simple criatura de manual, pero menos que un villano o un contrincante o un rival. Que tienen algo más de personalidad, algo más de definición, pero su función comienza y termina con aquel encuentro, con aquel combate. Sí, a veces pueden cumplir la función de llevar la bandera, digamos, llevar la bandera roja o el objetivo a tratar. Por ejemplo, queremos recuperar un maletín. Y lo lleva a un objetivo en medio de un combate. Él es instrumental a la vez, pero está para eso. Es más que el simple guardia de seguridad, por ejemplo, que hay que vencer. Pero es menos que un villano o menos, claro, que un aliado. Es una categoría bien intermedia. Sí, sí, porque para que sea un NPC, para que sea un personaje y no simplemente una criatura con stats, tiene que tener algo de carácter, tiene que tener algo de personalidad, pero no alcanza a ser un contrincante, un rival, un villano, un némesis. Sí. Acá entra muchas veces el comic relief, es el elemento cómico en el combate. Alguien que Y muchas veces cuando decía planeado o improvisado, a veces ganan sí. este estatus de NPC, se gana en medio del combate o del encuentro en particular. Ahora, el tener que diseñar NPCs, que es como el día a día de un narrador, tiene también, trae varias dificultades para nosotros como narradores, incluso si llevan años haciéndolo. A veces te das cuenta de errores que has cometido siempre o de cosas que de pronto se empiezan a hacer difíciles. Y hemos resumido un par de esas dificultades. La primera, que es la que veníamos tratando desde hace rato, es que los personajes sean verosímiles incluso cuando los estamos improvisando. Verosímiles en el sentido de que se condigan y se mezclen bien con el contexto, con la historia y con el setting que estamos jugando. Que se sientan propios de este mundo y no genéricos. Sí, que se sientan personajes, que no se sientan como un stand de cartón que está ahí presente. Claro, que no sean de cartón. Creo que un gran... Cuando un personaje se vuelve verosímil, cuando tú como jugador sientes que si le preguntas algo sobre su vida, te va a responder. Aunque no lo hagas. Pero tú sabes, por ejemplo, que... Un ejemplo muy simple, quizás. Aquel enano que te está vendiendo una cota de malla, por ejemplo, quizás le falta un ojo. Y tiene una cicatriz. Hay una historia atrás de eso. Eso es tiene textura, que es como una pasta al dente. Hay algo más que eso. No se desarma inmediatamente. Pero ahora, esta idea de que sean verosímiles, incluso cuando lo improvisamos, hay que contrarrestarla con poder hacer personajes interesantes sin tener que invertir mucho trabajo en ellos, porque no podemos estarle escribiendo dos páginas de trasfondo a cada uno de los bardos random que tienen que reunir para juntar a la banda para crear una distracción. No hay persona humana que tenga tiempo para hacer eso. Sí, ya lo dijimos en uno de las aperturas de un capítulo anterior. En verdad a nadie le importa el trasfondo de 10 páginas de cada uno de los NPCs que pensaste. Y además, si son Dungeon Masters sin mucho tiempo, como yo, no van a tener tiempo, así que hay que saber improvisarlos y darles esta verosimilitud sin mucho trabajo. Ahí entran estas cosas, estos quirks, estas texturas, detalles como... Que vamos a hablar más adelante esos consejitos para sortear un poco estas dificultades. Sí, pero que quede ahí colgando. Hay que hacerlos interesantes sin mucho trabajo. Nombrarlos es terrible, es horrible. Yo creo que es el momento que más me hace temblar como de nerviosismo cuando me preguntan, oye, ¿y cómo se llama usted? Yo te conozco una yayita con eso, pero no la voy a decir porque sé que los jugadores de esa campaña escuchan el podcast y si lo digo se van a dar cuenta de tu error. Todavía no se han dado cuenta. Y va a romper toda la inversión de ese personaje no jugador importante. Sí, nombrarlos. Vamos a hacer un capítulo entero sobre cómo nombrar personajes y quizás otro separado de cómo nombrar cosas y NPCs como narradores, porque es todo un tema. Pero hay que encontrar fórmulas para poder nombrarlos rápidamente y de manera verosímil. También otro desafío es estar dispuestos y tener las herramientas para profundizar estos NPCs menores a medida de que los players toman interés en ellos y se van viendo involucrados dentro de la historia. Sí, la mejor herramienta siempre va a ser un buen improvisador cuando jugamos rol, y hay que estar dispuesto. O sea, creo que nada rompe más la inmersión en el mundo que cuando sientes que el máster te está poniendo un portazo en la cara diciéndote por acá no. Ese NPC que quizás tú encontrabas muy interesante, de pronto es nada, y ahí te das cuenta que es de cartón. Te das cuenta que es de cartón, se rompe la ilusión. Sí. Y no solo en el corto plazo, sino también a largo plazo. Tener las herramientas y tener el tino para poder tomar estos personajes menores que armaste y que los players toman interés y poder hacerlos crecer hacia adelante y hacia adentro. Poder profundizarlos simulando que siempre estuvo toda esta profundidad. Claro, siempre dar la impresión de, por supuesto que lo planeé, querida mesa. Mira, si todo lo que pasa al frente del telón cuenta, da lo mismo lo que estaba ocurriendo atrás, da lo mismo el caos que estaba ocurriendo detrás del telón. Así es. Hay que fallar con estilo. Claro, otra dificultad es poder tú como narrador diferenciar estos NPCs a través del roleo. Eso es algo que a mí me cuesta muchísimo. He conseguido algunas fórmulas para irlo sorteando, pero es muy difícil, sobre todo cuando jugamos online. Sí, eso te iba a decir. Que los jugadores sepan con quién están hablando sin tú tener que decir tal persona les dice esto, tal persona les dice todo. Sí, es. Y esto solo se supera con el práctica y no tener miedo al ridículo. Si mejoramos en el roleo, mejoramos la interpretación de NPCs, creo. No tiene mucha más ciencia que claro. eso. Claro. Y no es solo voces, hay muchas más herramientas que se pueden utilizar para esto. La voz es la más potente y la que le puede dar más fuerza a este elemento, pero no es solo eso, se pueden hacer más cosas. Y dentro de eso, ya llegamos creo que al pináculo de la dificultad de un NPC, que es hacerlo memorable. Sí. Hacerlo una historia digna de contarse. Hacer que este NPC sea digno de ser escrito en los diarios de los personajes cuando se van a acostar en la noche. Y esa es la llave para todo el mundo que implica transformar un NPC de relleno y que se vuelva algo más. Y súper importante. Se gasta a veces mucho tiempo como narrador intentando desde antes, ex ante, hacer memorable a un NPC. Pero normalmente eso es una decisión de los jugadores. Sí, y muchas veces el personaje para el cual le dedicamos mucho tiempo, los personajes, los jugadores ni siquiera los pescan, y el personaje al que le dimos dos características, de pronto le toma mucha importancia y se vuelve sumamente memorable, porque en efecto, lo deciden los jugadores, no sí, lo decides hay que tú. Subirse a la ola ahí nomás y seguir con esto. Hay que entender que esa es una decisión de los jugadores. Pero es tan agradable cuando los jugadores fuera de las mesas o antes de jugar comentan sobre personajes que han conocido como si fueran gente que conocieran de la vida real, ¿cachai? Y recuerdan cosas chistosas y tallas, o emocionalmente se acuerdan de ciertos personajes y situaciones porque los NPC eran memorables. Al final, como en todo esto, uno recuerda personas, momentos, y los NPC, los que realmente importan, son los que quedan en las leyendas, digamos, que quedan en los recuerdos. Claro. Y para llegar a este punto, tenemos algunos consejos, tenemos algunos pequeños tips que esperamos que les sirvan para que los NPC sean más ricos. Claro, y hablando de NPCs menores, acá no estamos ni siquiera entrando en villanos y en aliados. Esos van a tener sus propios consejos. Acá solamente para estos NPCs menores, ambientales, instrumentales, etc. Y el primero es sacar todo el NPC, hacerlo crecer desde un solo concepto interesante. Sí, no es necesario en estos NPCs. Si bien hay que estar dispuesto a que crezcan, pero recargarlos mucho, como dijimos antes. Hay que hacerlos interesantes sin invertir mucho trabajo, pero hay que darles ese toque distintivo. Si puedes resumir el concepto de este NPC en una pequeña frase, y que esa frase suene interesante, ya está casi toda la pega hecha. Sí. Y ojo, no hay que tener miedo del cliché. El cliché puede ser un arma de doble filo, pero si sientes que esta idea es un poco cliché, está bien. Si es demasiado cliché, ahí hay que tener cuidado. Sí, ahora también, lo bueno del cliché es que informa a los personajes, te resume al final, te da mucho tiempo, porque los personajes ya saben con quién están tratando. De hecho, también no hay que tener miedo a informar a los personajes, a visibilizar las motivaciones de un personaje. Quizás hasta textualmente. Yo puedo decirte que el escudero que contrataron es esencialmente un cobarde. Y lo ven, y ustedes son los héroes y tienen experiencia, y lo ven en cómo camina, en su mirada. Eso lo van a saber. Van a saber que ese personaje es un cobarde, y con eso ya está claro el NPC. Es suficiente, por ahora. Y no es malo partir estos NPCs desde un arquetipo o desde un estereotipo. De hecho, mucho teatro antiguo, como la comedia del arte en Italia, utilizaba personajes que se repetían dentro de todas las obras, porque cuando tú mostrabas a este personaje vestido de tal forma, ya todo el público sabía quiénes eran y te ahorraba y toda la introducción del personaje podía entrar a actuar y a vivir la historia que van a vivir. No es malo, utilizar arquetipos y estereotipos definidos que hagan que los jugadores inmediatamente se hagan una idea de con quién están tratando. Y de esa base empezar a crecer y empezar a complejizar si es que es necesario. De hecho, un buen ejemplo de teatro de historia es la figura del Arlequín. Representaba a es un arquetipo de personaje en el teatro hasta que creció tanto que tuvo su propia obra, que es Arlequín, siervo de dos patrones, creo que se llama la traducción. Y es eso, es un arquetipo de un NPC de relleno en el teatro que finalmente se volvió el protagonista de su propia obra. Claro, y que era tan característico que siempre que aparecía yo todos claro, sabían todos de sabían lo que hacía el Arlequín. Así que si tú le pones a los personajes el tabernero enano sumamente callado que siempre está secando el mismo vaso, no necesitas más para empezar. Ya saben a qué se están enfrentando. De ahí le puedes ir metiendo diferentes hebras a medida que es necesario y a medida que quieres darle un par de vuelcos. Ese es el equilibrio. Utilizar el cliché, no caer en el cliché. Esa es la gran diferencia entre caer y utilizar esta Exacto. herramienta. Y ahora nos vamos a ir para el otro extremo y me van a decir, pero me acaban de decir lo contrario. No, esto tiene capas, como los ogros y las cebollas. Y el helado napolitano. Que es darles algo distintivo, pero no cliché, para estos personajes de relleno. Esto es ir un pasito más allá. Es en cierta forma, a veces una invitación a que se acerquen a ese NPC. Claro, a que ese personaje ya no está dibujado junto con el background, sino que tiene una pequeña línea, un pequeño detalle que lo hace interesante y que lo hace atractivo. Al final eso, por último, ayuda a diferenciar al NPC de otro NPC del mismo tipo. Entre taberneros se pueden diferenciar quizás porque uno limpiaba un vaso todo el día, el mismo vaso repetitivamente, pero en la siguiente taberna básicamente hay una tabernera y es una barwoman y mueve los vasos y hace, quizás incluso ocupa magia para llenarlo. Y hace piruetas claro. y cosas. Al final... O el clásico parche en el ojo. ¡Uf! Chef Kiss para el parche en el ojo como elemento diferenciador de personaje. Un parche en el ojo significa, hola, tengo una historia detrás de este parche. Claro. O sea, soy alguien a quien hay que respetar, porque perdí un ojo y estoy acá. Imagínate cómo quedó claro. el otro. Era en AD&D ocurría esto gracioso de que todos los herreros de los pueblos tenían que ser un guerrero de alto nivel por cómo funcionaba el sistema de tener la habilidad de hacer armas, de forjar armas. Entonces siempre era una mala idea. O sea, era mínimo, si no me falla la memoria, mínimo era un guerrero en level 8. Entonces... Anda a robar la escena. Claro, eso es algo que perdimos en D&D. Todos los jugadores Murder Hobo ahora se sienten con la libertad de atacar a nuestros trabajadores, a nuestros comerciantes y emprendedores herreros. No, en AD&D eran guerreros y les partían la madre de vuelta. Se han perdido los valores. Las tradiciones. Claro, o sea, ya voy a mandar una carta de enojada a Wizards. Pero... Claro. Pero ese es el punto. Si vas a partir con un cliché o si decides que no quieres partir con un cliché, cualquiera sea de esas opciones, el agregarle una línea, un trazo, una pequeña hebra de color atractivo, interesante y que rompe con las expectativas, inmediatamente hace más memorable al personaje. Así es. Ahí está el equilibrio. Toca coca. Exactamente. Y ahora algo interesante y que a mí me gusta hacer mucho. Y que en el grupo, en nuestro grupo lo hacemos harto, es cuanto... Mira, yo esto debo admitir que lo aprendí de ti. No me puedo adjudicar esta idea, nada. Pero es una herramienta que compartimos, yo creo, todos los masters que tenemos en mesa. Somos 3, 4... Sí, que se ha vuelto parte de la mesa esta herramienta. Que es dar características a los NPCs a partir de las tiradas que ellos obtienen en las escenas de acción. Y esto es una herramienta... No. Buenísima. Es para es muy estúpido. Es muy ridículo. Pero si no vamos a hacer el ridículo jugando rol, no juguemos rol. Claro. Y es. O sea, y bueno, nosotros a veces lo explotamos. Que es, por ejemplo, una muy graciosa. El mago lanza un hechizo que tiene una tirada de salvación de sabiduría. Y ahí quizás son unos ogros, unos simples ogros brutos, pero uno salva. ¿Y qué decimos? Oh, claro. Es que lo miras a su ojo y ves que hay sabiduría en sus ojos. Y de pronto salva la siguiente tirada y tiene un bigote chino de maestro de Kung Fu y es el mismo ogro, pero se le empiezan a agregar como piezas de disfraz encima que lo hacen, que demuestran su enorme sabiduría. Claro, y se genera un pequeño feudo de sangre en ese momento. Porque salvó, ese ogro salvó. Salvó, hizo su tirada de salvación. Entonces, en siguiente turno, dice, ¿qué haces? Dice, miro al ogro sabio, porque ya no es un ogro. Claro, claro, ya no es un ogro más de esto. Ya no es una criatura de manual. Ya ahora es un NPC menor. Pero ahora es un NPC, es un personaje. Y eso te da la partida como Dungeon Master para que ese mismo ogro sabio de repente... Y esto, mira, y esto puede escalar. Así podría llegar a escalar. Este ogro de repente que es sabio ahora habla en su turno. Y amenaza a los jugadores. Y les dice que sus juegos son simples como los de tantos aventureros que ellos han vencido. Y de pronto el ogro ahora tiene una historia de triunfos detrás. Claro. Y eso también pasa con cualquier característica. Sí. Por ejemplo, si una tira salvación de carisma, de pronto esquiva el poder, se da vuelta y es hermoso. Y es un ogro sacado de los yoyos, claro, prácticamente. Sí, el goblin que se salvó de la bola de fuego de repente es a fucking ninja porque tiene buena. Porque salvó por destreza. Y ni siquiera es que tengan buenos stats, es simplemente que salvaron de las tiradas correctas. Y a partir de esos momentos, eso de hecho es lo que decíamos en el capítulo sobre la escena de acción. La escena de acción tiene que ir moviendo la historia, ya sea hacia adelante o hacia adentro. Y eso no es solo para los personajes, sino también para los contrincantes. La escena de acción tiene que ir moviendo también la historia hacia adentro de los enemigos. Y es importante que tomemos estas oportunidades para profundizar. Quizás de manera media hueona, pero para profundizar en el mismo momento los contrincantes contra los que nos estamos enfrentando. Es una muy buena forma en que alguien que creíamos que era un minion, un simple rufián, se puede volver un villano. Sí, sí. Sobre todo cuando lo dejan vivo despechándolo. Ah, es solo un kobold. ¿Para qué nos vamos a ir a rematarlo? Sigamos ese adelante. Kobold va a buscar y después venganza. Ese kobold es un guerrero dragón de la vida que sigue midiendo 1.20 m. ¿Sí? Pero es no, rígido. Y esto es además una muy buena forma que algún día lo trataremos cuando hablemos exclusivamente del combate. Por ejemplo, en Dungeons and Dragons, que tenemos tantas herramientas tras la pantalla del jugador, de repente, si el combate quizás no está siendo lo emocionante que queremos, o queremos darle algo más, ese kobold, por ejemplo, que salvó por carisma, de pronto es un líder de los kobolds. Y de pronto quizás claro. Le dices, ¿sabes qué? Tiene una acción legendaria. ¿Por qué? Porque yo quiero, que soy el máster, o ocupo su reacción para que llame refuerzos. Y empiezan a aparecer más kobolds. Ese kobold que salvó su tirada, de repente es el líder de los kobolds y llegaron más kobolds. O sea, así de flexibles podemos ser. Y eso es con un mero y burdo NPC. Muchas veces vale más esa improvisación que reacciona al actuar de los personajes y a los hilos del destino que haber planeado que había un líder y que al final no hizo mucho. Es hacer esos trueques para que la historia vaya cobrando sentido y se vaya potenciando a sí misma y vaya escalando. Es mucho más memorable. Sí. A veces. Sí. Hay que saber verlo. Como todo en esta vida, con moderación. Claro. El último consejo que tenemos preparado para estos NPCs menores es armarlos de grupos, pero específicamente de a pares. Funciona muy bien. Sí. Ya no estás luchando contra solo un simple NPC o ya no estás interactuando solo contra un villager, un aldeano. Hay una historia detrás, hay unas interacciones que se potencian entre sí en los NPC, que ayuda a definirlos mejor. Claro, en vez de hacer un policía, haz una pareja de policías. Policía malo, policía bueno, policía flaco, policía gordo, policía que sabe leer, policía que sabe escribir, por eso se manda dos. En vez de hacer un político, hace un matrimonio de políticos. En vez de hacer un campesino, hace los dos hermanitos que son campesinos. Porque así puedes darle inmediatamente dos visiones diferentes o dos formas diferentes de expresar el mismo tipo de NPC, de expresar la misma, el mismo círculo del mundo que estamos observando. Y también logras hacer que estos NPCs tengan que verbalizar su interioridad, ya que tienen un otro con el cual interactuar. y con el cual chocar. Claro, de hecho son perfectos, por ejemplo, NPCs instrumentales, dos guardias de una ciudad que hablan sobre una leyenda urbana de una bruja que se rapta a los niños en la noche y uno lo cree y el otro no. Claro, si fuera un solo guardia no nos enteraríamos porque simplemente la estaría pensando. Claro, además que hay algo acá bien importante que es cuando un jugador está viendo un NPC, instintivamente sabemos que detrás está el Dungeon Master. Por lo tanto, muchas veces lo que dice el NPC parece una verdad absoluta. Exactamente. Si ese guardia está en solitario y nos dice que en la noche sale una criatura a raptar niños, ok, quizás dijimos, bueno, es el... Lo anotamos, ponemos hora, prepárense. Vamos a salir a cazar a la bruja. Y todos decimos, bueno, debe ser un monstruo, quizás debe ser una bruja. Pero quizás si está con otro guardia que le dice, no, ¿sabes quién creo que es? Kravar Garra Negra, aquel semielfo que escapó de la cárcel. Es un asesino en serie. Ok, quizás es una criatura, pero quizás es un asesino semielfo. Y... Sí, 100%. Esa de desestabilizar las certezas que solemos buscar como jugadores se puede dar mucho más fácil gracias a armar a los personajes de pares. O de atríos y pones tres kobolds con una gabardina. Pero ese es solo un personaje. Yo solo vi un buen señor. Ahora toca ver y revisar ciertos ejemplos de la cultura pop de personajes menores de diferentes tipos que resultan ser muy memorables y muy importantes, y vamos a partir con un clásico de Pokémon, con la enfermera Joy y la oficial Jenny. Qué gran acierto, Lucas, con poner este ejemplo. Tuve que poner algo de tu época también, para que pudiéramos conversar. Pokémon es transversal. Sí, está bien. Ser encargado de que sea una droga transversal. Y la enfermera Joy y la oficial Jenny, con la gran calidad que tienen, de que son los tres tipos de NPCs menores que dijimos. Claro. Claro, se ven en situaciones de combate, se ven en situaciones instrumentales donde cumplen funciones, o sea, una policía y una enfermera, pero también a veces son solamente o con gran importancia ambientales que sirven para dar contexto y estética a la situación. Claro, y nunca olvidar que la enfermera Joy en los juegos es un poco sádica porque quiere que vuelvas pronto con tus Pokémon heridos, pero no importa. Claro. Pero sí, ellas son, digamos, un arquetípico ejemplo de lo que estamos hablando. Creo que se entiende. Además de que le dan continuidad a toda la serie. Y que en ciertos capítulos y en ciertos arcos se ve la necesidad de crecer más allá de NPCs menores y se vuelven a veces aliados importantes de los personajes y que los acompañan por más de un capítulo, dándoles profundidad que antes no tenían y que se fue armando para ellos. Sí, de hecho, creo que hay un par de capítulos del anime donde tratan de una enfermera Joy, creo que es un oficial Jenny que no quiere ser oficial y es la única de la familia y se vuelve básicamente el centro de la historia. Son polivalentes, crecen, a veces no. Pasando a videojuegos, o sea, siguiendo el mundo de los videojuegos, Animal Crossing, la pasta de esta cuarentena. Sí. El ejemplo que, el primero que pensé fue en KK Slider, el espectacular y misterioso cantautor viajero que llega de vez en cuando a dar sus conciertos y que canta con una voz celestial. Pero también cada uno de los personajes estables de Animal Crossing, no me refiero a los diferentes villagers que puedes tener, sino a los que atienden las tiendas, a Blathers en el museo, Celeste, Tom Nook, ¿cachai? Timmy y Nook también. Son personajes instrumentales, ambientales. No sé si de combate en algún contexto, no he llegado al final de Animal Crossing, ni ahora eso es como para ver el final boss. O sea, canelitas de combate en Doom, pero... toda la razón. Pero esos personajes son muy simples, son un animal, una función y una personalidad simple. Y al juntar esas tres cosas hacen inmediatamente personajes muy característicos, muy memorables y muy queribles, que logran generar emociones y generar expectativas de parte de los jugadores. Sí, Después, como ejemplo, que este lo saqué yo, el comerciante de coles en Avatar. ¡Mis coles! Sí, lo siento, voy a hablar de Avatar un tiempo, que terminé, al fin terminé de ver la serie. Una mala. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú de haber podido vivir esa experiencia? Sí, por de tener el privilegio de sorprenderme con una serie animada para niños a mis 33 años. Una maravilla. Qué maravilla. Pero sí, y básicamente su labor es un, como se dice en inglés, un running gag, un chiste recurrente. Sí. Y nos sirve, es básicamente ambiental. Sí, no, es instrumental. Si mal no recuerdo, en casi ninguna circunstancia cumple una función directa para el desarrollo de la historia. Por lo general suele estar, a menos de aparte de cosas menores, pero por lo general suele estar ahí. Suele dar una idea de contexto, suele ser un toque humorístico dentro de la historia, pero es tan característico y es tan simple como está construido y no necesita más. No necesita más. Y le bastó lo suficiente para que en Korra, tengo entendido, haga una mega empresa de coles. Sí. Cabbage Co. se llama en inglés. Así como Cabbage Company. Coles Company. Claro. Sí, fantástico personaje, preciso, increíble y que brilla por su simpleza. No sería tan buen personaje si fuera más complejo que eso. A eso nos referimos con que hay que tener ojo para saber cuándo hacer crecer NPCs. Exactamente. Y ahora, si por ejemplo tuvieran que viajar durante un tiempo con el comerciante de coles, ahí sí sería, tendría sentido darle un par de trazos más para darle complejidad y que se mantenga interesante a lo largo del tiempo. Pero para esas apariciones recurrentes pero breves, lo que es suficiente. Y sí, le bastó para hacer una compañía multinacional. O sea, un hombre forzado de trabajo. Ay, exactamente. Que viajaba llevando sus coles y que venían unos vándalos a derribársela. Y así como él creció, vamos a hablar ahora, este es un muy buen caso de un personajazo central que decrece y se transforma en un NPC. Exactamente. Sería raro hablar de el Capitán América en el MCU como un personaje menor, pero en efecto, si pensamos en Spider-Man Homecoming en específico, tenemos a este gran personaje Capitán América de Avengers, pero que al momento de traerlo a esta película, no sé, no, yo no diría la palabra reducirlo, sino que se traspasa y llega a llenar la función de un personaje menor dentro de Spider-Man Homecoming. Sí, cumple una función ambiental y nos habla del mundo, nos habla de que Capitán América es una figura pública que además de todos sus actos heroicos sigue haciendo este tipo de servicio público, haciendo estos videos para claro. Los jóvenes. Y que al parecer no es tan cool entre los jóvenes. Claro, claro, o sea, es algo que simplemente nos habla del mundo. Es completamente... Y es brillante. Sí, es sin duda completamente brillante. Contextual. Y que ha generado un negocio para los cosplayers de Capitán América. Mandar saludos a los niños en sus casas. Totalmente. Totalmente. Y solo para rescatar un ejemplo similar a esto que te comentaba, fue lo que nos pasó jugando Star Wars. Jugando en una línea paralela de qué es lo que ocurre entre A New Hope y el Imperio Contraataca. Entonces éramos tres Jedis. Y en algún momento nos preguntamos, ¿y qué pasaba con la Alianza Rebelde, con Luke Skywalker? ¿Dónde estaba él? Y el Master en ese momento hizo algo muy inteligente. Nos dice, bueno, en Yavin hay un enorme holograma, como si fuese una estatua gigante, de Red 5, de Rojo 5, el piloto que destruyó la Estrella de la Muerte, pero murió en el proceso, porque en esta línea paralela Han Solo no vino a rescatarlo. Y eso automáticamente transformó a Luke, lo central en la saga, en un NPC, era una referencia. Y nos hizo, y además sirvió para demostrarnos que era un mundo mucho más oscuro, un Star Wars mucho más oscuro, sin ese personaje que los iba a salvar y que recaía en nosotros. No éramos los Jedi de la B, éramos los Jedi que habían. Y fue maravilloso, fue un gran acierto de nuestro narrador. Fue fantástico. Y es la misma idea que hablábamos de Johnny Silverhand, de tomar personajes muy, muy armados, muy, muy importantes, y que en sus propias historias son aliados, son protagonistas, son villanos, etc. Pero que para otras historias cumplen función de personajes menores, de personajes ambientales, instrumentales, etc. Acá no tiene que ver siempre con qué tan armado está, sino cuál es la función que cumple la historia y en el contexto específico que se está jugando. Y eso creo que sería lo que tenemos que decir en el comienzo de esta serie sobre los NPCs. El siguiente capítulo tratamos los aliados. Los aliados. Y todo lo que vamos a hablar en los siguientes capítulos va a partir de las piedras que pusimos durante este capítulo. Así que nos quedan dos episodios más de esta serie, aliados, y vamos a cerrar con villanos. Uf, una historia es tan buena como su villano. Totalmente. Bueno, eso ha sido todo. Ha sido un placer como siempre. Y esperamos que esto haya sido un poco más entretenido de lo que fue innecesario.